Radio Ubrique. Deportes. 6:16 de la tarde comienza la programación deportiva. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes, en la sintonía de Radio Ubrique, 97.6 de la frecuencia modulada. Nos quedamos en los próximos minutos con el resumen futbolístico de la jornada, lo que dieron de sí los cuatro partidos que se disputaban este último fin de semana. Ya saben que el resto de equipos y categorías descansaban, en este caso nos quedamos con la categoría Senior Juvenil Benjamín y Prebenjamín. De lo que destacamos, en primer lugar, la derrota del Ubrique Unión Deportiva en San Fernando. Por cierto, desde que naciera este proyecto, la primera vez que el Ubrique Unión Deportiva cae en el campo municipal de Bazán, un campo talismán hasta el momento, y que perdía esa condición el pasado sábado. 2-1 fue el resultado final de un encuentro en el que, una vez más, en un partido fuera de casa, el Ubrique Unión Deportiva llegó a ponerse por delante en el marcador. Fue el primero en marcar muy temprano, en torno al minuto 13 de partido, pero después vería cómo el conjunto isleño, el filial del San Fernando Club Deportivo, conseguía darle la vuelta al marcador. Una vuelta, digamos, una remontada también con algo de polémica para los ubriqueños, que consideraron que el delantero, en este caso, del San Fernando, Israel Muchet, se ayudaba de la mano para prepararse el balón en la jugada que significó el 1-1 hasta en dos ocasiones. Esos fueron, digamos, unos minutos de desconcierto que hicieron que, o provocaron en este caso, que el San Fernando consiguiera rápidamente otro gol y pusiera el definitivo 2-1, pero estamos hablando del minuto 26. A partir de ahí, San Fernando supo gestionar quizás mejor los tiempos del encuentro y el Ubrique Unión Deportiva no pudo inquietar la meta rival. En los últimos minutos, eso sí, el conjunto local llegó a pedirla ahora, gozó de algunas ocasiones el Ubrique Unión Deportiva, pero en definitiva fue incapaz de traerse un punto, al menos, del campo municipal de Bazán, de la Isla de León, de San Fernando. Primera derrota fuera de casa, suma ya dos derrotas en lo que llevamos de campeonato liguero. Se han disputado 7 jornadas, se contabilizan 6, porque el partido ante Alcalá pues no se cuenta. Alcalá se ha terminado retirando, el Nuevo Gazul 2012, y tenemos ahora mismo ese bagaje: 2 victorias, 2 derrotas y 2 empates. Igualdad, al menos en lo que se refiere a los resultados conseguidos en estas 6 jornadas. Un resultado que no olvidemos, un partido que, o un rival en este caso, que es el líder de la categoría, se aleja 3 puntos más de esa primera posición, que debe ser la idea de este equipo, visto la pasada temporada y visto los equipos y la configuración de la misma, tiene que aspirar a estar en esas primeras posiciones, y ya se coloca a 7 puntos. Por lo tanto, se antoja necesaria también la victoria en el próximo partido que jugará el equipo isleño, el equipo ubriqueño, aquí en casa este próximo domingo ante la Unión Deportiva Tarifa, equipo que ahora mismo está por debajo del Ubrique Unión Deportiva y que, recuerden, el año pasado le hizo también la puñeta al conjunto ubriqueño en la segunda parte de la liga, privándole de algunos puntos que le hubieran servido o le hubieran valido para conseguir el ascenso a Segunda Andaluza. Así que cuidado con este equipo, con Tarifa. Por ahora, pues el conjunto del campo de Gibraltar tan solo ha conseguido 2 victorias en estas 6 jornadas y, por lo tanto, no parece que sea un rival temible, pero bueno, aquí, como decimos, no se puede fiar uno de mucho. Este fin de semana, precisamente, le endosaba un 4-2 al Bejer Balompié, que a su vez vencía la anterior jornada al San Fernando B. Así que, bueno, pues aquí todo equipo, cualquier equipo te puede hacer un roto. Eso en categoría senior, y en lo que se refiere ya a categoría juvenil, derrota también frente al San Fernando Club Deportivo por 2-4, un partido que comenzó perdiendo el Ubrique Unión Deportiva, fue capaz de darle la vuelta al marcador y ponerse por delante con un 2-1, y cuando lo tenía todo a favor, los errores propios condenaron al equipo briqueño, que terminó viendo cómo perdía o se le iban tres puntos que parecía que podían quedarse en Ubrique. En Ubrique 2-4 fue el resultado final. Y los resultados más positivos, pues en este caso lo puso, como viene siendo de costumbre en este arranque liguero, el equipo Benjamín, que ganaba 2-6 al Jerez Distrito Norte y continúa con esa racha inmaculada que tiene ahora mismo el equipo Benjamín. 5-5, no está nada mal, colidera la clasificación junto al conjunto del Villamartín. Y en la categoría pre-Benjamín no tenía una papeleta fácil el equipo de Cristóbal Amaya, y se medía el líder de la categoría hasta entonces, el Pueblo Nuevo, en La Granja. Un partido muy igualado entre dos equipos muy parejos y que se resolvió con un empate y con el reparto de puntos entre los contendientes. Marcaba de penalti el equipo visitante, el conjunto del Pueblo Nuevo, La Granja, y el Ubrique Unión Deportiva no se rindió nunca, luchó para contrarrestar, pues, en este caso, el juego del equipo jerezano, y casi al final, a falta de 5 minutos, le vino su premio, el empate, el gol del empate, obra de Giovanni Jaén. Así fue la jornada en líneas generales. Ahora vamos a analizarlo de manera más amplia, y también tenemos que hablar de la última prueba de la Copa de Andalucía de Carreras por Montaña, que se disputaba este pasado fin de semana en Sevilla, en Algámitas, y donde el mejor ubriqueño fue Daniel Román Aguilar. Hablan muy bien de esta prueba, de una prueba de gran belleza y un recorrido muy muy atractivo para los participantes en esta cita, última cita de la Copa de Andalucía de Carreras por Montaña. Un total de 345 corredores lograron finalizar esta prueba de más de 23 kilómetros. Y también de baloncesto, el Fercabe Cabo Infantil A ganaba nuevamente, tercer partido, tercera victoria en esta fase previa, 63-42 al DKV San Fernando, mientras que por su parte el Cabo Mini disputaba ese torneo amistoso previo a lo que va a ser el inicio de la liga, que va a tener lugar este próximo fin de semana, y conseguía llevarse el torneo en su casa. 74-39 vencía al otro finalista, al Club Baloncesto Puerto Real. DKV El Puerto se quedaba con la tercera plaza y DKV Arco con la cuarta. De todas estas cosas vamos a hablar en unos minutos. Antes de todo, también hoy va a tener lugar, pues como todos los martes, el sorteo de la próxima jornada de la Liga Local de Fútbol Sala, y después pues ya nos encargaremos de ampliar toda esta información. Vamos a publicidad unos minutos y enseguida volvemos. Campaña de teatro Otoño 2015. La Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique organiza un año más su tradicional campaña de teatro. Todos los sábados de noviembre, una cita con las mejores obras de esta temporada en el Francisco Fatou. Compra tu abono en la oficina de turismo desde el día 3 de noviembre o en taquilla el día de la representación. Este año, además, descuentos presentando tu carnet joven al precio de 6 euros y con la tarjeta del mayor de 65 años, precio de reducido de tan solo 5 euros. Este sábado día 7, la compañía de teatro Suripanda Teatro te presenta El secuestro de la banquera, una disparatada comedia del premio Nobel Darío Fo. Recuerda, sábado día 7 en el Fotou, El secuestro de la banquera. Organiza la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique. Ven al teatro. Campaña de teatro Otoño 2000. Estepa Travel organiza una excursión de cara al Puente de la Inmaculada del 5 al 8 de diciembre. Excursión a la Ruta del Califato. Excursión a Granada y Córdoba. En régimen de pensión completa, hotel de 3 estrellas, autobús, guía acompañante y seguro de viaje. Precio por persona, 265 euros. Para más información y reservas pueden llamar a los teléfonos 696-65-58-43 preguntando por Diego o 635-53-22-51 y contactar con María. Recuerden, del 5 al 8 de diciembre, excursión a Granada y Córdoba, Ruta del Califato.

Por... Bueno, la espinita no se la no va a quitar. No se la va a quitar en la vida, pero bueno, pero por lo menos... Porque yo, ya ves... Se da un gusto, ¿no? Fueran... Fueran cambiado este partido por otro. Mm-hmm. También caía Zulema, Revolución. Sí, Zulema también ha puesto sus mimbres para estar arriba como el año pasado, porque ya es la segunda vez que derrota a la Revolución, el Polideporte, que es uno de los equipos punteros. Uh-huh. Y pues tanto los Patos como el Porti, ¿no? Que se coloca tercero el Porti, con una victoria rotunda ante un Autoescuela Celia que, después de los dos primeros partidos en los que ha plantado cara a equipos teóricamente más fuertes, pues esta jornada ha sido goleado, ¿no? Un 5-0 que pone al Porti tercero. Los Patos perdieron con el Quedeque y se colocan cuarto, y Quedeque ya se mantiene invisto y se coloca ya con 5 puntos. Lo que pasa es que esos empates en la Liga de 3 duelen, pero es, ya ha sido contra dos equipos, la verdad que fuertes, Zulema y Revolución. ¿Quedeque está como el año pasado y el anterior? Pues la verdad que yo un partido que lo vi con... con buen equipo. Uh-huh. Que tiene suficientes, ¿no? O sea, que tenía... buen gente. Equipo, quiero decir, que tenía gente. Uh-huh. Y claro, esta semana pues no te puedo decir. Uh-huh. El Marca ya consiguió la primera victoria de la temporada. Y el Guas, pues en una de las sorpresas de la jornada, le ganó al, al Oasis por 1-4. Uh-huh. Eso ya decimos, en División de Honor, en el resto pues... tanto esta como el resto ya lo analizaremos nosotros mañana, que es el día que le dedicamos al futsal, al repaso de la jornada. Tan solo destacar, si te parece bien, pues ese partido entre Inter de Lian y Volta Sur, que deja a Inter de Lian como líder de la categoría, y a Autoservicios La Plaza, que también ha empezado muy fuerte en segunda, ¿no? Sí, tanto en primera Inter de Lian como... de Galería y Pantera siguen invistos, y en segunda Autoservicios La Plaza y MGC Seguro también siguen invistos en esta categoría. Son los que van colíderes en esta jornada número 3. Y además de Galería y Pantera, recuerden, jugando un partido y medio, porque le quedaba pendiente este pasado fin de semana media parte o una parte de la anterior. Vámonos, por lo tanto, al sorteo de lo que va a ser la cuarta jornada de Liga, que en División de Honor nos deja los siguientes choques: Donde Fútbol Sala, Autoescuela Celia, Autoescuela La Sierra Guas, Marca 91, Club Deportivo Helio, Pizzería La Sierra, o sea, la cancha Benamahoma, Estudiantes, Revolución Los Patos, Pasalón Quedeque, Oasis Lounge y Porti Construcciones Hermanos Viruez Oliva, Zulema. ¿Hay alguna petición para este fin de semana? Una petición, la cancha Benamahoma ha pedido jugar el viernes a las 10:30 contra Estudiantes y, uh-huh. y Estudiantes ha aceptado, entonces el partido se jugará a las 10:30. Esta categoría juega este año, esta semana en la cancha exterior. Uh-huh. Bueno, pues vamos a proceder ya, por lo tanto, al sorteo. Y el primer partido, donde Autoescuela Celia, que se va a disputar el viernes a las 8:30 de la tarde. Donde Autoescuela Celia, viernes 8:30 de la tarde. Vamos con Autoescuela La Sierra Guas, Marca 91, sábado 11 de la mañana. Autoescuela Sierra Guas, Marca 91, sábado 11 de la mañana. Revolución Los Patos es el siguiente partido, viernes 9:30 de la tarde, noche, de la noche, podemos decir. Revolución Polideporte Los Patos, ¿no? Revolución Los Patos. Pasalón Quedeque, Oasis Lounge, que sería las 12 del sábado, 12 del sábado. Pasalón Quedeque, Oasis Lounge, y ya pues el partido que queda en el Porti Construcciones Hermanos Viruez Oliva Zulema, que se jugará a la hora que queda, que es las 10 de la mañana del sábado. Eso ya decimos en cuanto a División de Honor. Nos quedamos ahora con la Primera División. En esta división, que se va a jugar o tendrá como escenario el pabellón, uh-huh. No hay peticiones. No hay ninguna petición. Ninguna petición, vale. Estos son los partidos que se van a disputar: de Galería y Panteras, Brille 1979, Mesón Los Monteros, Los Cosmos, Leyton Construcciones y Reformas, Don Odón Brillo Sur, Inter de Lía, Malacayú, ATP Auto y Pinturas Rafa, Volta Sur. Esos son los partidos que se van a jugar, los cinco encuentros de esta cuarta jornada de Liga. Vamos a tirar los papelillos por ahí Pues vámonos con el primero de Galería Panteras, Brille 1979, viernes 10:30 de la noche, de Galería Panteras, Brille 1979. El siguiente partido, Mesón Los Monteros, Los Cosmos, se jugaría el sábado a las 10 de la mañana. Repetimos, Mesón Los Monteros, Los Cosmos, sábado 10 de la mañana. Leyton, Don Odón Brillo Sur, Leyton Construcciones y Reformas, Don Odón Brillo Sur, sería el sábado a las 9 de la mañana. Sábado a las 9 de la mañana, Inter de Liam, Malacayú, ATP Auto. Por lo tanto, es el viernes a las 9:30, Inter de Liam, Malacayú, ATP Auto. Y por último... Ya en Malacayú solamente. A Malacayú. Y por último, Pintura Rafa Volta Sur, que el horario que queda pendiente, por lo tanto, que es el de las 8:30, el viernes 8:30, Pinturas Rafa Volta Sur. Vámonos ya con la segunda división de fútbol sala. También se disputan 5 partidos y son los siguientes: Autoservicio en la Plaza, Fran Generali, La Lupe Bagués y Kebab, Los Tres Caminos, Club Deportivo Celta, JSA Ubrique, New Teams, MGS Seguros y Ubrilet, Kiboca Fútbol Sala. Aquí tampoco observo que haya ninguna petición. Aquí para no hay peticiones, lo que sí, esta categoría juega en el instituto. El viernes jugará en el instituto y el sábado, para no poner dos partidos y habiendo horas aquí en el pabellón, pues he puesto a las 11 y a las 12 en el pabellón polideportivo. Muy bien, por lo tanto no habrá... partido del sábado en el instituto. No habrá partido en el sábado y las categorías jugarán casi todas en su escenario, no como este fin de semana pasado. Claro. Que ha habido que repartirse. Entre unas cosas y otras. Sí, sí, y la casa por barrer. Otro servicio en la Plaza Fran General y es el primer partido de la jornada y será el viernes a las 10:30 de la noche. Otro servicio en la Plaza Fran Generali. La Lupe Bagués y Kebab, Bar Los Tres Caminos, es el siguiente de los partidos, también el viernes a las 8:30 en este caso. La Lupe Bagués y Kebab, Bar Los Tres Caminos. Celtas, Club Deportivo Celta, JSA Ubrique, será sábado a las 11 de la mañana. Club Deportivo Celta, JSA Ubrique. Newton MGS Seguros, que será a las 11 de la mañana, no 12, a perdón, 12 de la mañana, pues ese partido que estamos diciendo. Newton MGS Seguros. Y por último ya el Ubrilet Kiboca, que a la hora que queda pendiente, por lo tanto, a las 9:30 del viernes. Ubrilet Kiboca. Pues este ha sido el sorteo, esos son los horarios. Si te parece, los recordamos. Venga. Todo seguido. Jornada 4, División de Honor, viernes 6 de noviembre, cancha exterior a las 8:30, donde Fútbol Sala, Autoescuela Celia, a las 9:30, Revolución Polideporte, Los Patos, y a las 10:30, la cancha Benamahoma, Estudiante. El sábado 7 de noviembre, cancha exterior, a las 10 de la mañana, Porte y Construcción Hermanos Virué Oliva, Zulema, a las 11, Autoescuela La Sierra Guam, Marca 91, y a las 12, Paz Salón, Qué de Qué, Oasis Long. En Primera División, jornada 4, viernes 6 de noviembre, Pabellón Polideportivo, 8:30, Pintura Rafa Bortazur, 9:30, Inter de Lian Malacayú, a las 10:30, The Gallery Pantera, Abril de 1979, y el sábado 7 de noviembre, en el Pabellón, a las 9 de la mañana, Leyton Construcción y Reforma, Don Odón Brillo Sur, y a las 10, Mesón Los Monteros, Los Cosmos. En Segunda División, jornada número 4, viernes 6 de noviembre, en el IES Los Remedios, a las 8:30, La Lupe que va, Van Los Tres Caminos, a las 9:30, Ubrilés, Kiboca Fútbol Sala, y a las 10:30, Autoservicio en la Plaza, Fran Generali. Sábado 7 de noviembre, en el Pabellón, a las 11 de la mañana, Club Deportivo Celta, JSA Ubrique, y a las 12, New Team, MGS Seguro. Pues nada, pues esos son los horarios para este próximo fin de semana, para esta cuarta jornada. Sin nada más que añadir, Dani, muchas gracias y hasta la semana que viene. Venga. We'll be right back. 6:40 de la tarde, vamos a dejar el fútbol sala a un lado y vamos a adentrarnos ya en lo que fue el fin de semana en lo relativo al fútbol. Y hablar de lo relativo al fútbol, como siempre, es hablar del Ubrique Unión Deportiva Senior, el equipo de Mario Casillas, que tampoco estuvo este fin de semana al frente del equipo en San Fernando, y que, como decíamos nosotros, era un partido complicado ante el líder, el equipo que ahora se ha mostrado, hasta ahora se ha mostrado más fuerte, el San Fernando Club Deportivo B. Y bueno, un desplazamiento difícil, ¿no? Podemos decir, pero siempre pues estaba esa opción, porque en los últimos años, el Ubrique Unión Deportiva, desde que nació, ha compartido categoría con el San Fernando B. Y en estas dos temporadas anteriores, pues ha conseguido derrotarlo en su casa y además con cierta autoridad. Y siempre le ha servido al Ubrique Unión Deportiva como un balón de oxígeno, como un bálsamo. Además, recuerden, hemos insistido mucho en la primera temporada, pues incluso un cambio, no un cambio de timón, sino a partir de ahí fue cuando el equipo ya cogió la confianza en sí mismo y dio lo mejor de sí. Y pues nos quedaba pues la posibilidad de que el Ubrique Unión Deportiva pues volviera a hacer lo mismo, a dar la campanada en San Fernando, sobre todo porque todavía no había perdido ningún partido fuera. Bien es cierto que no lo había ganado, pero por ahora no había perdido ninguno, solo había perdido ese partido en casa frente a la Sanluqueña, a la Juventud Sanluqueña. Pues bien, en este caso el partido nos dejó un duelo igualado en los primeros compases del partido, un choque de tú a tú, sin un claro dominador, ¿no? Sin un dominador claro, aunque eso sí, el San Fernando B quizás tuviera o tuvo más posesión en estos primeros compases del partido, pero más posesión sin llegar a arriesgar el balón dentro del campo para adelante, sino allí en su retaguardia tocando muy bien posicionado y controlando el balón atrás. Su juego pues se basó en este caso en precisamente balones largos a las bandas y a su delantero, al dorsal número 9, en este caso Bataller, un delantero espigado, un delantero alto, por lo cual lo buscaban pues con balones aéreos la posibilidad de que rompiera el partido con ese juego directo. Sin embargo, bueno, ambos equipos tuvieron un par de acercamientos, sin embargo el primero en matar fue el Ubrique Unión Deportiva. Peluca, Antonio Domínguez, le llegaba el balón al borde, bueno, se llevaba el balón hasta el borde del área chica, quebraba defensa, quebraba también al portero, el balón pues se le trastrabillaba un poquillo, pero el rechace le volvía a quedar para su pierna buena, volvía a quebrar y en este caso ya a puerta, tiró bajo, pegado al palo y ponía el 0-1 en el marcador. Como hemos dicho antes, el Ubrique Unión Deportiva empezaba, como viene siendo habitual en estos partidos que ha jugado fuera de casa, poniéndose con ventaja o adelantándose en los primeros compases del partido, antes de la primera media hora, incluso en el primer cuarto de hora, ¿no? Bien, lo conseguía, se ponía por delante, pero a los 5 minutos llegaba quizás la jugada polémica del partido, en el que una jugada en la que Israel Monchet recibía el balón de espalda y, según los jugadores ubriqueños, se servía del brazo, de la mano, para controlar ese balón. Su posterior tiro fue rechazado por Carlos Pérez, pero ese rechace volvió a pegarle la mano a Israel Monchet, que ahora no desaprovechaba la ocasión y marcaba el gol, todo eso sin que el colegiado apreciara infracción en esta jugada. Pues el equipo, los jugadores ubriqueños, pues crispado, quizás sea un término exagerado, un poco desorientados con este gol, un poco nervioso, tuvieron unos 4 o 5 minutos de incertidumbre, lo suficiente para que un equipo como este, el San Fernando, se aprovechara y consiguiera el segundo gol. Lo consiguió precisamente Bataller, que remató de cabeza una falta botada desde la frontal del área. De aquí al final de la primera parte, el partido más o menos siguió a la misma línea de antes, dominando o controlando más el balón el San Fernando, ya con esa ventaja y con la intención de salir a la contra. Quizás un dominio un poco más amplio, podríamos decir, el San Fernando, que es del Ubrique Unión Deportiva. En la segunda mitad, ellos ya con ese marcador a favor dieron ese pasito atrás, El Ubrique Unión Deportiva tuvo dos o tres ocasiones, la más clara de Lolo, que disparaba y al poste, a la parte externa del póster, y nada. Los últimos minutos podíamos decir que los locales estuvieron pidiendo la hora ante el empuje del Ubrique Unión Deportiva, que no fue capaz de empatar el encuentro. Como decimos, un resultado, el 2-1, que hasta ahora no se había dado. Es que precisamente el Ubrique Unión Deportiva estaba imbatido en sus duelos con el filial del San Fernando B. No es como otros equipos que se desplaza a otros campos y se te encierran. En este caso, el San Fernando B es un conjunto que juega abierto, como todos los filiales, que buscan su oportunidad. Su principal objetivo es formarse como jugador y que el entrenador del primer equipo pueda contar. Por lo tanto, se pide, más que resultados a los filiales, que se vayan formando y que jueguen bien, ¿no? Y eso le había venido muy bien al Ubrique Unión Deportiva, que es otro de los equipos que gusta de abrir los partidos, de jugar partidos abiertos, no encerrarse atrás ni jugar al voleón. Y bueno, pues en este caso le había salido mucho mejor al Ubrique Unión Deportiva que al San Fernando isleño, al San Fernando B. Y bueno, pues ese, como hemos dicho, hasta ahora había funcionado. En cambio, en este partido no fue así. Por parte del Ubrique Unión Deportiva jugaron Carlos Pérez en la portería, Lola, Mario, Juanmi, Lolo, Peluca, Juanda, Currito, Aníbal, Carlos Gil y Panzi. Y bueno, pues como suplente, Miguel Domínguez, Juanpe, Raúl y Javier Orellana. Miguel Domínguez precisamente sustituiría a Curro en el minuto 55. Raúl Aguacil entraba por Lolo en el 66. Javier Orellana entraba por Lola en el 67. Y Juanpe sustituía a Aníbal en el minuto 70. Eso sí, parece que el árbitro fue muy tarjetero. Un total de 7 amarillas para el Ubrique Unión Deportiva, por tan solo 4 del conjunto local. Un resultado 2-1 que, como hemos dicho, en principio deja al Ubrique Unión Deportiva pues ya a 7 puntos de la cabeza. Precisamente la cabeza la sigue manteniendo, el liderato lo sigue manteniendo el San Fernando B, que ha ganado 5 de los 6 partidos que ha disputado y ahora mismo pues tiene los mismos números que el Rayo Sanluqueño. Vamos a hablar más ampliamente de este partido con un testigo directo, como es el capitán del Ubrique Unión Deportiva, Carlos Gil, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Carlos, buenas tardes. Buenas tardes, tú. No pudo ser esta vez y San Fernando no fue ese talismán, ese campo de Bazán no fue el talismán de las ocasiones anteriores, ¿no? ¿Qué pasó esta vez? ¿Cómo fue la cosa? Bueno, de verdad que no pudimos traer nada positivo de San Fernando. Pues nada, el partido, tú sabes, de todo pasó. Pudimos ganarlo y lo perdimos. Porque estaba comentando yo antes que, bueno, el partido no comenzó mal para vosotros, como viene casi siendo habitual en los partidos fuera de casa, porque se pusisteis por delante en el marcador muy muy pronto. Una cosa, como decimos, está siendo bastante habitual, pero no sé qué pasa, porque no termináis de sacar ventaja, ¿no?, del hecho de adelantaros en el marcador. No sé si no sabéis aprovechar la ventaja, gestionarla, ¿qué ocurre? La verdad es que se nos puso el partido, como tú has comentado, de cara. Los primeros 5 o 10 minutos tuvimos un par de ocasiones, de una de ellas la metió un gran gol Peluca. Uh-huh. Antonio Domínguez Peluca. Antonio Domínguez. Y la verdad es que yo creo que nos está faltando saber llevar los partidos, porque cada vez que nos ponemos por delante, o no creo que nos confiemos, sino que nos ponemos un poquito más nerviosos. Uh-huh. O una manera que... Eso es fútbol, hay que saber llevar los partidos ganando, perdiendo, empatando. Y yo creo que esa es una de las cosas que nos está viendo peor, que jugamos bien con el marcador en contra y cuando lo tenemos a favor, yo te digo, nos ponemos nerviosos y no matamos el partido o lo que sea. Pero en este caso el sábado yo creo que también fue a favor de ellos, que cuando le metimos nosotros el gol ellos se vinieron arriba y nos crearon 3 o 4 ocasiones claras y dos de ellas, aunque no se ha comentado un poquito de los árbitros, de eso, a favor de ellos, pero vamos, que también fue reacción del equipo contrario, ¿sabes? Porque hay que tener en cuenta que enfrente teníais al líder, que no es cualquiera, quizás el desplazamiento más difícil hasta la fecha. Y tú hablas de esa jugada clave, quizás, en el partido, que bueno, que protestasteis en este caso, porque consideráis que el jugador que consigue el gol del empate, Israel Muschietz, se sirve hasta dos veces de las manos para controlar el balón. Sí, la verdad es que fue algo increíble, porque el mismo jugador decía que cómo es, que no se entendía cómo el árbitro no lo había visto, porque eso es que era imposible bajarla como la bajó con el pecho, y que no lo controlaba con la mano, con la fuerza que llevaba el balón, y estaba súper rápido, que mojaba el campo y eso, y como la controló el tío, y se le quedó delante del portero, eso era imposible que no lo parara con la mano. Y ya que el línea no lo vería, pero el árbitro que estaba en diagonal a él sí lo tendría que haber visto. Y después ya rechace lo paró Carlos, le volvió a rebotar la mano, que ya puede ir a involuntaria ahí o no, pero vamos, que ahí en esos casos se debería de pitar. ¿Qué pasa? Que era a San Fernando, como quien dice, y eso seguro que nos fuera a pasar a nosotros y nos pira seguro fuera de casa, ¿no? Uh-huh. Y unos minutos de desconcierto cuando encajáis el gol, que no sé lo que ocurre ahí, que rápidamente ellos vuelven a marcar otra vez. Sí, yo creo que más que nada no fue culpa nuestra, que vuelvo a decir que creo que nos ha pasado otra vez, que nos pasó el primer partido en Alcalá. Protestamos la jugada esa del goeste que hemos comentado ahora mismo, nos volvemos locos en el sentido de que era el árbitro, nos pasó en Alcalá con la expulsión de Mario, que pues echaron a Mario, pitaron y a la siguiente jugada nos metieron el gol. Yo creo que son unas cosas de mejorar, y la verdad es que tampoco creo que fue falta de en el gol ese de la jugada, que pero vamos, ya no se puede hacer nada, ya ahí metió un golazo, tío. Oye, por lo que cuentas, ¿no? Por las dos cosas que tú consideras que hay que mejorarlo poco a poco, son cosas típicas, digamos, de jugadores jóvenes, ¿no? Hombre, no, claro, date cuenta que se ha metido, hombre, que la base más o menos está del año pasado, pero hay mucha gente nueva que a lo mejor ha competido en juvenil o que ya tiempo sin jugar o lo que sea, y yo creo que nos falta esa picardía encontrar los partidos un poquito más, a lo mejor de perder tiempo o intentar cuando ya va ganando o lo que sea, no darle el balón arriba en el sentido de pegar pelotazos, sino intentar de tocarla más y controlar más los partidos de esa manera. Estamos hablando de detalles, precisamente, que en líneas generales el equipo no se ha portado mal, pero en los detalles os están costando muy caro, ¿no? Yo creo que esa es lo que hemos perdido los partidos, hemos perdido puntos gracias a Amón. No es falta de nosotros, no es virtud también del contrario, ¿sabes? Uh-huh. Que saben cuándo te debe ir atacado, cuándo no y todo eso. Porque después ya ellos se pusieron a tocarla atrás, ya ganando 2-1, un campo muy grande. Se pusieron, están jugando en casa, se pusieron jugando atrás. Y ya ellos, pues esas son situaciones que controlan ellos el partido. Eso es lo que debemos nosotros de hacer. Claro, se viste una situación que nunca antes habíais visto en San Fernando, habíais estado con ventaja vosotros, ¿no? Claro, ya otro año hemos estado jugando allí, siempre hemos con el marcador a favor, y o nos empataban al final y nosotros respondíamos con otro gol o lo que sea, o defender, ¿sabes? Y la verdad es que tampoco eran malos, ¿sabes? Uh-huh. ¿Fue el partido muy parecido desde las temporadas anteriores o no? En cuanto al juego de ellos, digo. Sí, lo que te comentara es que nosotros íbamos por delante del marcador en las otras ocasiones y esta vez no. No estuvo como otros años, que la verdad es que quedamos más ocasiones a lo mejor, porque la segunda parte tuvimos una de Lolito, una falta de Javi, a balón parado, y digamos que no es que sea diferente, sino que nos costó un poquito más de crear ocasiones a lo mejor en la segunda parte y eso. Uh-huh. Aún así las tuvisteis, ¿ellos ya se como que se echaron un poco atrás o también inquietaron la meta de Carlos? No, hombre, yo la segunda parte la verdad que ya nosotros cambiamos un poquito más el sistema y ya no la jugamos como normal o más gente arriba, y ya ellos llegaron un poquito más, con más claridad, pero vamos, que tampoco tuvieron una o dos que Carlos las atajó bien o las fallaron ellos o estuvimos bien en defensa, ¿sabes? Uh-huh. Carlos, está siendo un comienzo algo raro, algo irregular de liga para el equipo, para lo que estamos acostumbrados. No es la sensación a lo mejor que tenemos desde fuera, pero luego uno mira los números y vemos que tan solo habéis perdido dos partidos, ¿no? No, sí, yo la verdad es que tuve la clasificación y dije, está octavo. Lo que pasa es que yo creo que estamos acostumbrados a siempre estar entre los tres o cuatro primeros, como hemos estado otros años, que hemos empezado con tres o cuatro victorias y nos hemos puesto arriba y eso. Y este año me está costando un poquito más, pero vamos, que esperemos que esto cambie, que seguro que es lo que nos hace falta, que consigamos un par de victorias seguidas. Bueno, si fuéramos ganado algo positivo o algo, pues lo te da más ala y te da más confianza, pero vamos. Yo creo que ahí se ve lo que estos dos años atrás hemos estado haciendo. Uh-huh. Se creía que éramos muy fácil y eso, pero no es tan fácil. Ahora nos estamos viendo como que lo que hemos hecho otro año es algo difícil, ¿sabes? Uh-huh. Como nos comentaba antes, hablando de la distancia, Dani Villanueva, en lo que se refiere a la Liga Local de Fútbol, los empates son buenos, muchos de ellos son difíciles de conseguir. Pero la cosa es que luego miras en el casillero y parece que un empate se queda corto, ¿no? Esos partidos fuera que se han ido, pues si hubieran terminado, pues como el guión quizás decía, es decir, que claro, si hubierais traído la victoria estaríamos ahora hablando de una cosa muy distinta, ¿no? Claro, es que si... Hombre, no, esto sí es suponiendo, si nosotros hemos ganado dos puntos que perdimos en San Roque y en San Benito, pues tendríamos ahora 12 puntos y estaríamos entre los cuatro o cinco primeros. Uh-huh. Pero como todo es eso, y si ponemos empatado la semana pasada en Peor Rey, también nos ponemos quitar puntos. Y si esto y si lo otro, ¿no? Claro, y uh-huh. Además también date cuenta que tenemos un partido menos, como quien dice, porque uh-huh. al retirarse el Alcalá tenemos un partido menos, que descansamos dentro de tres semanas que otra vez. Que eso a lo mejor, yo digo, el año pasado nos costó el ascenso, que descansamos la última jornada, a ver si este año eso nos puede beneficiar en algo. Uh-huh. Porque tú, Carlos, ¿cómo ves al equipo? ¿Lo ves falto de algo o lo ves como siempre? ¿Cómo lo ves esta temporada? Hombre, está claro que se han cambiado jugadores, algunos lados positivos, otros negativos, en el sentido de que a lo mejor el centro del campo a lo mejor se ha visto con ha perdido fuerza, o que el ataque está mejor, o al revés, o que la defensa antes estaba mejor, o que la portería se ha beneficiado de tener tres porteros. Es algo que no se puede mirar a eso, hay que seguir para adelante, entrenando, y no mirar para atrás es solo para coger más fuerza y coger impulso, y para mirar que si estuviera este o si estuviera aquel, creo que no deberíamos de mirar. No, de todas maneras, lo que creo que hay que ser paciente con las incorporaciones, que lógicamente el otro equipo o los otros jugadores llevabais dos temporadas. Estos entran nuevos, muchos de ellos no habían jugado con vosotros antes, con anterioridad, y aquí se tenéis que conocer todo, y ellos los primeros, ¿no? Claro, hay por menos cuatro o cinco juveniles, a lo mejor alguien que no ha jugado, está Panti también, que está por ahí, que no podía jugar, los estudios, y la verdad es que sí, que es algo nuevo, pero vamos, que se están acostumbrando también. Yo creo que puede ser una de las claves también, que este año hemos empezado con muchas lesiones, o con sanciones, por ejemplo a Montero, que el otro día no fuera venido de escándalo, pero lo han sancionado. Yo creo que es fundamental la base de Paquito, porque te puede resolver un partido en cualquier momento, y se está notando mucho en el equipo el peso que tiene él, la verdad. Y esta semana fuimos un poquito también con Barra, que estaba toda la semana lesionado, David Benítez también, David Portero también, Adrián se lesionó también con la espalda, que la verdad que esta semana ha sido un poquito rara, y a lo mejor puede ser el resultado que no se le saca eso, que hay muchas lesiones y el trabajo y todo, y la verdad que todo conlleva y todo lleva su peso, ¿sabes? Uh-huh. Bueno, y ahora ya viene el Tarifa, y aquí pues decimos lo mismo que hace dos semanas, ¿no? Antes de jugar con el Juventud de Prado de Rey, aquí hay que ganar para no distanciarse demasiado, ¿no? Bueno, sí, estos tres puntos no se pueden escapar. Esto ya no es morir o vivir, pero vamos, que es casi el estilo, ¿sabes? Que aquí no se pueden escapar más puntos, y más que nada también de agradar a la afición con juego y con goles, como se hizo con el primer partido y eso. Uh-huh. ¿sabes? Intentar de conseguir los tres puntos y sacar algo positivo en los siguientes desplazamientos, creo que ABG, porque después ya descansamos y como no sacamos algo positivo aquí, ni en BG o lo que sea, pues a lo mejor ya va a costar más, el equipo a lo mejor se ha venido abajo o lo que sea, y yo creo que a lo mejor en estos dos partidos, yo creo que la clave, a lo mejor no muy pronto también, digamos, sí, 6 o 7 partidos muy pronto, porque quedan muchos partidos, pero te da el impulsito este y para seguir a entrenar con ganas y con poniendo la ilusión, que yo creo que este equipo no va a decaer ni nada y va a seguir dando fuerte y verás tú cómo está el día, que está el día para ver Madrid, verás tú cómo allí vamos de gente corriendo y eso es lo que vamos a seguir haciendo, seguro. Pues será este domingo a partir de las 5 de la tarde en el Antonio Barbadillo. Y lo que quieren los aficionados seguramente y queréis ustedes también, que sea un partido vistoso y que todos disfruten y que el equipo vuelva a dar esas sensaciones que tanto nos gustan. Claro, vamos, no como el de Torrey, que fue un poquito más, pero que sí, sí. Pero vamos, que todos los partidos no pueden salir buenos, ni ¿sabes? Uh-huh. Y la que intentaremos que la afición disfrute y eso y dale una buena tarde de fútbol en el Barbadillo. Y a ver si vais recuperando efectivo. Bueno, Carlos, lo vamos a dejar aquí. Muchas gracias por habernos atendido. Y nada, recuperarse de esta derrota este fin de semana. Mucha suerte y queremos ver de nuevo a Lubrica Unión Deportiva como sus mejores momentos, ¿eh? Venga, pues muchas gracias. Hombre. Muchas gracias, un abrazo. Venga, hasta luego. La clasificación ahora mismo de la tercera andaluza gaditana senior, la clasificación, antes vamos a repasar los resultados de esta última jornada. Tarifa 4, Vejer Balompié 2, Juventud de Prado del Rey 1, Pueblo Nuevo 5, Atlético San Roque 1, Rayo Sanluqueño 2, Juventud Sanluqueña 2, La Salle de Puerto Real 1, San Benito 4, Torrecera 0 y Puerto Real 2, Unión Polideportivo El Puerto 0. El San Fernando B ocupa la primera plaza, 15 puntos, los mismos que Rayo Sanluqueño, 13 puntos tiene San Benito, 12 Juventud Sanluqueña, 11 Atlético San Roque, 10 Pueblo Nuevo y Vejer Balompié, 9 puntos La Salle de Puerto Real. Ya en novena posición tenemos a Lubrica Unión Deportiva con 8 puntos, los mismos que el Cañorrera, 7 puntos tiene el Fútbol Club Puerto Real, 6 puntos Tarifa, 5 puntos Federico Mayo, 4 puntos Torrecera, 3 puntos Juventud de Prado del Rey y 1 punto Unión Polideportivo El Puerto. Como hemos dicho, el Lubrica Unión Deportiva pues tiene que buscar la victoria ante Tarifa, que está por debajo en la tabla, para no descolgarse demasiado de la zona alta. De hecho, este fin de semana, por ejemplo, vamos a tener un Pueblo Nuevo San Fernando B, que alguno de los dos se va a dejar puntos, están por encima del Lubrica Unión Deportiva, o por ejemplo, tenemos otro equipo que está por encima, La Salle Puerto Real Atlético San Roque. Ocurrirá tres cuartos de lo mismo. O Cañorrera, Torrecera Juventud Sanluqueña. Bueno, son en definitiva algunos choques de los que se va. Si consigue los tres puntos de Lubrica Unión Deportiva, se va a salir beneficiado. Es una tónica habitual que se da en esta categoría durante prácticamente toda la temporada, porque hay muy pocos equipos que sean infalibles y que no vayan a fallar, y aquí la cuestión es esa regularidad, que es lo que le falta por encontrar todavía a Lubrica Unión Deportiva. Ha dado bozos del juego, de lo que puede hacer, de los buenos momentos, de buenos minutos de juego, pero también ha habido otros que no, y lo que hay que buscar es esa regularidad, al menos en los resultados, y luego ya el juego pues caerá por su propio peso. Dejamos la categoría senior, nos quedamos con la categoría juvenil, donde el Lubrica Unión Deportiva, también el juvenil, se enfrentaba al San Fernando Isleño, al San Fernando Club Deportivo Isleño, el filial del mismo rival del Lubrica Unión Deportiva, el tercer equipo, por lo tanto, del conjunto de San Fernando, y caía por 2-4. Un partido que fue similar a los últimos que se han disputado, en los que el Lubrica Unión Deportiva tiene opciones claras de llevarse el partido, pero por mínimos detalles termina perdiendo y los rivales terminan llevándose, como en este caso, los puntos del Antonio Barbadillo. El Lubrica Unión Deportiva se presentaba con un buen número de bajas a este encuentro, que obligó a Paco Villa a tirar del cadete, del equipo cadete. 15 jugadores asistieron al encuentro, incluido el cadete, como decimos. Y bueno, el partido comenzaba con comenzó con este caso con el equipo del San Fernando adelantándose en el marcador en el minuto 14. El Ubrique Unión Deportiva, a pesar de ese varapalo, no se descompuso y a los dos minutos lograba empatar por mediación de Francis. En esta primera mitad también gozó de una clara ocasión en la que el portero rival, Miguel Ángel Sánchez Miranda, no acertaba a atajar el balón que se le escurría y en este caso el delantero ubriqueño, al que le cogió de espalda mientras se daba la vuelta y buscaba puerta, pues en este caso veía cómo se le echaba encima la defensa, pero con otro recurso quizá hubiera sacado petróleo de esta jugada. Así terminaba la primera parte. A los 10 minutos se ponía por delante el Ubrique Unión Deportiva gracias al gol de Parra, tanto que logró de cabeza, pero bueno, en este momento se ponía por delante, era el minuto 51 prácticamente, bueno, 55 mejor dicho, y se le ponía las cosas muy bien al Ubrique Unión Deportiva, que había remontado el tanto inicial del conjunto isleño cuando parecía que se iba a hacer con el control del partido y que las cosas iban a mejorar. Un error en el centro del campo, una pérdida de balón, propició que el San Fernando montara un contragolpe y que, en este caso, Celestino Baró consiguiera el empate. Era el minuto 62 de partido. Y tan solo 10 minutos después, otro desajuste defensivo, podríamos decir, y propiciaba que el mismo jugador, Celestino Baró, consiguiera el 2-3, consiguiera que de nuevo su equipo se pusiera por delante. Después de esto, el Ubrique Unión Deportiva fue intentando buscar el empate por todos los medios y tan solo logró que le marcaran a la contra el definitivo 2-4. El equipo se esforzó, pero se le fue el partido de las manos cuando decíamos que prácticamente lo tenía todo a favor. Pues tenía que haber conseguido algo más en este partido, mereció más, pero es un equipo que todavía tiene mucho margen de mejora, sobre todo de esos detallitos, y de creerse pues que puede vencer a cualquier rival. Por parte del Ubrique Unión Deportivo jugaron Pedro Pazo en la portería, Francisco Javier Gago, Jorge Chacón, José Luis Lamela, Óscar Pérez, Francisco José Ramírez, Juan Carlos López, Daniel Rubiales, José Alberto Pizano, Manuel Parra y Daniel Medinilla. También jugaron Javier Corrales, que entró Javi Corrales por Manuel Parra en el minuto 64. José Enrique Iglesias sustituía a Jorge Chacón en el 67. José Carlos Salguero entraba por Francisco José Ramírez en el 78. Juan Carlos López Moreno dejaba su sitio a Pedro Rodríguez Candil en el 85. Y Francisco Rodríguez Márquez sustituiría a José Luis Lamela en el minuto 85 también. En cuanto a la jornada, pues estos son los resultados que se han dado en este grupo 1 de la tercera andaluza gaditana juvenil. Unión Deportiva Roteña 3, Puerto Serrano Atlético 3, Transmayo 2, San Fernando Atlético 2, Chipiona 2, Chiclana Industrial 0, Domingo Sabio 0, La Salle de Puerto Real 3, Arcos 0, Puerto Realeña 2, Villamartín 3, Grupos de Empresas Bazán 2, Chiclana B 0, Huea Sierra de Cádiz 7 y el Ubrique Unión Deportiva 2, San Fernando 4. Líder, el Huea Sierra de Cádiz, 6 victorias, 2 empates, 20 puntos. 17 tiene el San Fernando Atlético, 16 San Fernando B, Club Deportivo B, pues el rival del Ubrique Unión Deportiva. 15 Puerto Realeña y Transmayo, 13 Puerto Serrano Atlético y Arcos, además del Chipiona. 11 Grupo de empresas Bazán y La Salle de Puerto Real B. 8 La Roteña, 7 Villamartín, 6 puntos en decimotercera posición el Ubrique Unión Deportiva, ya en zona de descenso, también con 6 puntos rozando con el Ubrique, rozándolo el Ubrique Unión Deportiva, porque tiene los mismos puntos el Chiclana B, el Domingo Sabio con 5 puntos y el Chiclana Industrial con 3 puntos. Recuerden que el año pasado también mantuvieron ahí una lucha Ubrique Unión Deportiva Chiclana B por la permanencia, y parece que este año, al menos tras la disputa de estas 8 primeras jornadas, la cosa va por el mismo camino. Difícil hueso de roer va a tener el Ubrique Unión Deportiva esta próxima jornada, porque se mide al Huea Sierra de Cádiz. Será el domingo a las 11:30 en Bornos. Y en Benjamines, pues nueva victoria del invicto Ubrique Unión Deportiva 2-6 ante el Jerez Distrito Norte. Un partido en el que el Ubrique Unión Deportiva de nuevo se ponía por delante muy pronto. En el minuto 2 Adriano Venega adelantaba lo suyo y Daniel Borges en el 7 ponía el 0-2. Luego venían, pues lógicamente, los cambios del equipo que descompensa un poquillo la plantilla. Y lo aprovechaba el equipo local, el Jerez Distrito Norte, para empatar e irse al descanso con ese empate. Tras la reanudación, pues poco margen le dio el conjunto ubriqueño a su rival. A los 3 minutos, Dani Borges conseguía el 2-3 y a los 3 minutos otra vez de ese 2-3, el 2-4. El mismo jugador, Dani Borges. Adriano Venegas ampliaría al 2-5 en el minuto 42 y Arturo Medinilla en el 45 pondría el definitivo 2-6. El Ubrique Unión Deportiva jugó de inicio con Julio Menacho en la portería, Antonio Coveñas, Arturo Medinilla, Nicolás López, Adriano Venegas, Ricardo Galán y Adrián Gómez Villagrán. También jugaron Francisco Javier Fernández, Daniel Borquez, Rafael Oliva, Mario Fernández y José Alberto Maza. La jornada nos dejaba estos marcadores además. Nueva Jarilla 4, San Benito 8, San José Obrero 8, Zona Sur 3, Villamartín 7, Florida 3 y Amigos de la Cruz Roja 3, Jerez Balompié B 2. Villamartín y Ubrique lidera la tabla con 15 puntos, 12 Amigos de la Cruz Roja, 9 es San José Obrero B y San Benito, además del Jerez Distrito Norte, 6 Jerez Balompié Florida, 3 Don Bosco y Cobesa Don Bosco y Zona Sur y 0 el Nueva Jarilla. Aún así, insistimos, parece que Villamartín y Ubrique Unión Deportiva están un pasito por encima de sus rivales. Son los que menos partidos han jugado estos dos equipos y los que más puntos tienen, pues imagínense. La próxima jornada el Ubrique Unión Deportiva seguramente deje de ser colíder porque se enfrenta a nadie. Es decir, descansa en esta jornada, el Villamartín sí juega y bueno, ya veremos lo que pasa. Pero en principio, descanso del Ubrique Unión Deportiva Benjamín. Y el último de los nuestros fue el Ubrique Unión Deportiva Pre-Benjamín. En este caso, empate a uno frente a todo un coco, el Pueblo Nuevo La Granja, que era el líder de la categoría. El partido, pues, muy igualado. Las ocasiones las puso el Ubrique Unión Deportiva, pero no la puntería. La pelota no quiso entrar en este partido. En el minuto 7 se adelantaban los visitantes con el gol de Manuel Caravante. Un gol de penalti. De penalti se adelantaba. Y el Ubrique Unión Deportiva, pues, a pesar de todo, seguía luchando, apretaba, creaba ocasiones, pero no marcaba. Su rival, pues, a verlas venir prácticamente porque tenía dos jugadores que movían al equipo en el centro del campo y se presionó mucho, se intentó destruir todo el juego de estos dos jugadores, se consiguió, pero no hubo que esperar hasta el minuto 46 en este caso para que Giovanni Jaén Martín consiguiera el gol del empate para el Ubrique Unión Deportiva. Jugó con Adrián Villa en la portería, Ángel Poley, Hugo López, Iker Pérez, Darío Amaya, Javier Mateos, Giovanni Jaén y Cándido González. También jugaron Juan González Picón, Carlos Arena Menacho, José Antonio Pacheco González y Raúl Benítez Jiménez. Ese fue el equipo con el que contó, en este caso, Cristóbal Amaya para este encuentro. Y la jornada nos dejaba los siguientes marcadores. Zona Sur 1, Arcos 11, Guadalcacín 1, San José Obrero 11, Paquete 0, Bornense 2 y Jerez Deportivo Fútbol Club 3, Amigos de la Cruz Roja 0. Arcos líder con 12 puntos, lo mismo que el Jerez Deportivo Fútbol Club, 10 puntos Pueblo Nuevo, 9 puntos San José Obrero y Jerez Alternativa, 7 puntos tiene el Ubrique Unión Deportiva, 6 Amigos de la Cruz Roja y Guadalcacín, 3 Bornense, 3 Zona Sur y con 0, última posición para el Paquete. El próximo rival del Ubrique Unión Deportiva será la Unión Deportiva Bornense. Finalizamos ya, estamos fuera de tiempo, con el repaso a Fútbol Modesto Grupo 10 de la tercera división. En este caso, el San Fernando ganaba 2-0 al San Roque, mientras que el Arcos, junto de la Sierra de Cádiz, descansaba en esta jornada. De esta manera, San Fernando se mantiene en el liderato del Grupo 10 de la tercera división con 27 puntos, 25 tiene Ceuta, 24 Córdoba B y 21 Atlético Sanluqueño. Hay que bajar hasta la 13ª posición para ver al Arcos, que tiene 16 puntos. La próxima jornada, el San Fernando se enfrenta al Conil, mientras que el conjunto de Arcos viaja hasta San Roque. En lo que se lo referente a la primera andaluza, el Villamartín ganaba en casa 2-1 al Recreativo Portuense, una importante victoria para el equipo culiblanco, que se coloca décimo con 11 puntitos. El líder es el Cádiz B con 24. El próximo partido que va a jugar el conjunto de Villamartín será en Rota. Y en segunda andaluza, pues en este caso el conjunto del Gédula caía 2-0 ante Florida. El Jerez Deportivo Fútbol Club volvió a sumar una nueva victoria ante el Balón de Cádiz, 1-3, y el Guadiaro vio como su partido fue aplazado. Por lo tanto, Jerez Deportivo Fútbol Club líder con 24 puntos, 21 tiene el Guadiaro. El Torno, por cierto, que es otro de los equipos recién ascendidos, ganaba 4-1 y ocupa la tercera posición con 16 puntos, y Trebujena con 15. Gédula es sexto con 11 puntitos. No hubo competición en la cuarta andaluza este fin de semana, pero en juveniles División de Honor, el Cádiz, en el que milita Panadero, empataba 2 con el 26 de febrero. Empate, novena posición, ahora mismo tiene 9 puntos. El líder es el Málaga con 23, es decir, está a distancia de la cabeza. Tenemos que hablar de baloncesto. Recordar que el Fercabe Cabu ganaba por 63 el Infantil A a 42 al DKV San Fernando. Tercera victoria de esta fase previa, ya solo le queda un partido y es el líder, va a terminar como primero de este grupo 6 de la fase previa infantil. El Fercabe Cabu B pues no jugó este fin de semana. Mientras que en la categoría mini, ya saben que se jugaba ese partido amistoso este fin de semana, un torneo amistoso, no partido, un torneo entre el Cabu de Ubrique, el Club Baloncesto Puerto Real, el DKV Arcos y el DKV El Puerto. El Cabu, que conseguía vencer en semifinales, y en la final se enfrentaba al Club Baloncesto Puerto Real. Ganaba por 74-39. El partido por el tercer y cuarto puesto lo ganaba el DKV El Puerto, con lo que Ubrique primero, Puerto Real segundo, el Puerto tercero y Arcos cuarto. Última toma de contacto antes del arranque de la liga, que comienza este fin de semana para esta categoría mini. Con esto nos despedimos. Mañana volveremos con más temas relacionados con el deporte local. Hasta entonces, muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.